estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento, espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti. Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, ven. Hola, ¿qué tal y bendiciones? ¿Cómo han estado? Yo estoy súper contenta porque nuevamente estamos aquí transmitiendo desde Medellín, ciudad de la eterna primavera, aquí en Colombia. Y estamos muy agradecidos por su sintonía. Dios les bendiga por apartar este tiempo para compartirlo con todos nosotros. También queremos informarles que este es el último programa de Desafiando a la Juventud por esta temporada. Volvemos en octubre con más tema, más palabra y más canciones que exalten, adoren y glorifiquen el poderoso nombre de nuestro Padre Celestial. Así que hoy venimos con el último tema de la serie Persiste en la lucha. Y el tema que hoy traemos es limpiando el campo de batalla. Así es, vamos a hablar acerca de este maravilloso tema y queremos dar comienzo con una corta oración, entregándole este espacio a Papá Dios. Amado Rey y Padre Celestial, bienvenido eres a este espacio. Toma el control de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Permítenos entender la palabra que traes el día de hoy para nuestras vidas y permítenos disfrutar contigo este momento. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Así es, entonces ya le hemos entregado este espacio a Papá Dios y le decimos al precioso Espíritu Santo, bienvenido precioso Espíritu Santo a este tiempo. Gracias te damos por sintonizarnos y gracias también por escuchar la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que vamos con un poco más de música. Quiero también saludar rápidamente a aquellos oyentes que nos escuchan, aquellos oyentes desde Colombia, desde Estados Unidos, desde Argentina, desde todos esos países a donde llega la señal de Sobrenatural FM. Dios les bendiga. Vamos con esto que se llama Tú no estás solo o no estás solo, de Carl Becerra, por Sobrenatural FM. Que tu vida no te vale ni un centavo, si tú sientes que has caído en lo profundo de un lago, te tengo que decir que estás equivocado. Y si piensas que las cosas se te han ido de las manos, y si piensas que lo que has vivido ha sido en vano, te tengo que decir que por ti la vida han dado. Tú no estás solo, no has estado solo, yeah, yeah, yeah. Es que tú siempre va adelante con escudo y con espada. Sujeta fuerte cuando la tormenta llega. Es Jesús que abriga sus brazos.

frente a mí el camino acabó. Nubes densas veo a mi alrededor, apuntando a donde quiero llegar. Ahí continuaré esta aventura. Me siga, sabrá que soy cristiano. después de él se escribe nuestra historia. Y mi vida vive y vivirá para darle gloria. Oh, man. Dejaré brillar tu luz para que todos se enteren. Eres mi verdad. Que eres mi verdad y en ti seré una lumbrera en la oscuridad. Dejaré brillar tu luz para que todos se enteren. Que eres mi verdad y que yo de ti nunca me avergonzaré. Del Evangelio, porque es poder de Dios, es lo que representamos, es un nombre sobre todo nombre, el nombre sobre el cual toda rodilla tendrá que doblarse. Nunca me avergonzaré, Redimido Man, nunca me avergonzaré, Daniela Pablos, nunca me avergonzaré. Nunca me avergonzaré.

Adictos a su presencia, porque él sana mi enfermedad. Tú sabes, padre. Adictos a su espíritu, él es la cura a mi cuerpo. Yeah. Adictos siempre a él. Es que estamos adictos con Jesucristo. Okay. Ra. Ra. Yeah. Yo sigo en el equipo invicto. Se presenta de Jesucristo. Confío en él aunque no lo he visto. Siempre. Oh, yeah. Su palabra me llena, me libera. Oh. De su poder me revisto. Okay. Y por eso es que estoy. Así que, yeah. Adicto a Jesucristo. Estoy en el equipo invicto. Adicto a Jesucristo. Confío en él, aunque no lo he visto. Adicto a Jesucristo. Estoy en el equipo invicto. Adicto a Jesucristo. Lo que yo consumo no me daña. Sobredosis de su espíritu en mis entrañas. Ningún veneno fatídico a mí me daña. Proverbios 10:3. Me inyecto su touch y quedo nadando en el agua como pez. Y cuando estoy ansioso yo visito su farmacia y él me sacia de poder. Bueno, ya estamos escuchando al dúo Charlie y Mai. Ellos son de aquí, de Medellín, y son un par de chicos que alaban, exaltan y adoran el poderoso nombre de nuestro Padre Celestial con el género urbano. Así es, así que los dejo un poco con la canción Adictos de Charlie y Mai por Sobrenatural FM. G.Y. Records. Adictos a su presencia, porque él sana mi enfermedad. Tú sabes, padre. Adictos a su espíritu, él es la cura a mi cuerpo. Yeah. Adictos siempre a él. Es que estamos adictos con Jesucristo. Ok. Ra. Yeah. Yo sigo en el equipo invicto. Se presenta de Jesucristo. Confío en él aunque no lo he visto. Siempre. Oh, yeah. Con él. Su palabra me llena, me libera. Oh. De su poder me revisto. Ok. Y por eso es que estoy. Así yeah. Que, go. Adicto a Jesucristo. Estoy en el equipo invicto. Adicto a Jesucristo. en él, aunque no lo he visto. Adicto, a Jesucristo, estoy en el equipo invicto. Adicto, a Jesucristo, confío en él, aunque no lo he visto. Oiga, piraña, no me venga con su mala maña. Tranquilo que lo que yo consumo no me daña. Sobredosis de su espíritu en mis entrañas. Ningún veneno fatídico a mí me daña. Proverbios 10:3, me inyecto su touch y quedo nadando en el agua como pez. Y cuando estoy ansioso yo visito su farmacia y él me sacia de poder y gracia. 100% adicto de Jesucristo. El flaco entra en acción. Estoy más que listo para demostrarte que no paramos porque confiamos. Con este junte al diablito en la cabeza le damos. No puedo fingir cuando estoy cerca de ti. Y al sentir que tu amor es todo para mí, y es solo por tu gracia que estoy de pie. Por morir en la cruz toda mi vida te agradeceré. Adicto a Jesucristo, estoy en el equipo invicto. Adicto a Jesucristo, confío en él aunque no lo he visto. Adicto a Jesucristo, estoy en el equipo invicto. Adicto a Jesucristo, confío en él aunque no lo he visto. Yo estoy adicto a él porque él tiene el poder, me llena con su presencia. Él es toda mi fe, él me llenó con su amor. He tenido dificultades, pero en él puedo confiar. Él siempre está conmigo cuando más lo necesito. Por eso estoy en el equipo invicto. Es que como él no hay dos, no hay dos, no, no. Con su hermosa presencia y con su eterno amor. Por ese motivo y por esa razón es que hoy camino de la mano de Dios. Hey, hey, hey, hey, hey. Yo sigo su ley, no me detendré. Ey, ey, ey. Adicto a él seré, no me detendré, nunca me alejaré. Adicto a Jesucristo, estoy en el equipo invicto. Adicto ey, a Jesucristo, confío en él aunque no lo he visto. Adicto a Jesucristo, estoy en el equipo invicto. Adicto ey, ey, a Jesucristo, confío en él aunque no lo he visto. Adictos a Jesucristo, vamos lado a lado, somos el equipo invicto. No tememos al enemigo, estamos activados con Jesucristo siempre al lado. Seguimos paso a paso dando bien fuerte, aunque no se amen dementes. Adictos a él, Rey de Reyes siempre presente en nuestros cuerpos y mentes. Poder valientes reunidos por su gracia, presencia que llena y que quema en el alma. Somos imparables al compás de su palabra. Seguimos victoriosos, tómalo con calma. He muerto por mi adicción, ya. Te has convertido en mi obsesión. Levanta la mano mientras canto esta canción. Esta canción, levanta las manos mientras canto esta canción. Ahora, seguimos sin detenernos. Esta adicción hay que exhibirla, no la escondemos. Sí. Y esto es lo que soy. Lo que soy, lo que soy. Adicto a mi Dios. Adicto. Oye, el equipo invicto. Sí. Desde GY Records. Slater, de la mano de Dios. Sí. Oye, GC1 y yo está activados. Jones. Te evitan sentimientos celestiales. Pa Jesucristo, te lo dije. Indiscutible. Bienvenidos al mundo de Jesucristo. Nosotros somos habitantes de él. Charlie Mike. Y es que el único pasaporte válido para entrar al reino de los cielos es tener el sello del Espíritu Santo. La Gran Comisión Records. Siente, siente su presencia. Como se pasea, siente, siente su presencia, oh, aunque no la veas, siente, siente su presencia, como se pasea, siente, siente su presencia, oh, aunque no la veas, siente la descarga que tu cuerpo penetra, quiere conocer la verdadera receta, traigo la medicina para lo que te aprieta, en esta canción Jesucristo te reta, y siente de su unción sobrenatural, la que solo brinda el Padre Celestial. Cuando tienes frío, dime quién te. su poder. Toda mi alma tranquila se clava. El Espíritu Santo se derrama y su poder empieza a descender. Desciende sobre mí controlando mi ser. Es algo indescriptible que no puedo detener. Cuando se posa en mí, adorarlo me provoca. Y me vuelvo duro, tan duro como la roca. Ando con el Rey de su mano poderosa. Es que Jesucristo los demonios destroza. Siente, siente su presencia. Cómo se pasea. Siente, siente su presencia. Oh, aunque no la veas. Siente, siente su presencia. Cómo se pasea. Siente, siente su presencia. Oh, aunque no la veas. Indiscutiblemente tenemos su cobertura. Andamos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El armamento celestial va. Mayordomo del beat. El dúo celestial. Charlie, Charlie y Mai. Señor, que es lo importante. Es hermosa, linda, tierna y elegante. No pretendo ser de cortejo distante. Ilumina mi vida para estar bien campante. Esperaré en ti. Espero, espero, espero en ti. Bueno, y esa fue la intervención del dúo Charlie y Mai. Esta última canción me pareció muy tierna, está muy linda. Y vamos con esta canción llamada Amor Platónico de Mari Moon, desde parte de Carlos Mario para Isa. Disfruten su canción por Sobrenatural FM. Que siento por ti. Solo en mi cuarto escribiré poemas para ti. Y cómo expresarme, cómo decirte amor. Que eres mi amor prohibido. Se ha convertido en un amor muy grande, todo el cariño. Perdona, amiga, por enamorarme de ti, pero es que ahora veo diferente tu forma de reír. No diré nada, le pedí a mi corazón que se callara, que no gritara cuando diré a nadie lo que siento por ti. Solo en mi cuarto escribiré poemas para ti. ¿Y cómo expresarme? ¿Cómo decirte amor? Que eres mi amor prohibido. Ser tu abrigo. A papá Dios le pido que eso me conceda, para que algún día tú puedas ser mi princesa. Y ese amor que llevo dentro pueda ser liberado, y amarte como nadie, niña, aún te he amado. Poderte abrazar y tus labios besar, contigo siempre estar, no quisiera despertar de este sueño que no comprendo. Rápidamente mi amor sigue creciendo, mi mirada hablándote, es ilógico, lo sé, de usted me enamoré, no entiendo el porqué. No le diré a nadie lo que siento por ti. Solo en mi cuarto escribiré poemas para ti. ¿Cómo expresarme? ¿Cómo decirte amor? Que eres mi amor prohibido. Otra razón no se atreven a expresar el amor que llevan dentro de sus corazones. Déjame decirte que en la vida hay que ser atrevido. Atrévete y déjale todito a papá Dios. Alexi Jess, los auténticos y el soprano, el escenario, you know man, Manny Montes en Edka Divina. Coming soon. Y vamos a entrar a un tiempo muy especial y es Biblioteca Juvenil. Hoy venimos con un libro muy interesante, La mente es el campo de batalla, por Joyce Meyer. Y algo que me llama mucho la atención es cómo empieza este libro. Nuestros pensamientos nos meten en problemas más que ninguna otra cosa. Esto es porque nuestros pensamientos son la raíz de cada palabra y hecho. En Isaías 55:8, el Señor dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. No importa lo que usted o yo podamos pensar, Dios ha escrito sus pensamientos para nosotros en su libro, la Biblia. Debemos elegir examinar nuestros pensamientos a la luz de la palabra de Dios, siempre dispuestos a someter nuestros pensamientos a los suyos, sabiendo que los suyos son los mejores. Y bueno, este fue el libro recomendado, porque hoy venimos con el tema también muy interesante, limpiando el campo de batalla. Y cuando tú y yo aprendemos a manejar este aspecto de nuestra vida, entonces empezamos a entender la mentalidad de reino que Dios, que nuestro Padre Celestial, quiere para cada uno de nosotros. Hablemos un poco acerca de Joyce Meyer. Pauline Hudson Joyce Meyer, ese es el nombre completo de esta mujer. Conocida como Joyce Meyer, es una autora y conferencista cristiana. Sus programas de radio y televisión se transmiten en 25 idiomas en 200 países. Ha escrito más de 70 libros. Entonces estamos hablando de una mujer que conoce perfectamente lo que significa la mente como el campo de batalla. Así que este ha sido el libro recomendado para esta semana. Recordemos que cada lunes vamos a dar un libro diferente y este fue el libro El campo de batalla es la mente, de la escritora Joyce Meyer. Me has vencido con tu paz. Sin ti no puedo. Déjame escuchar tu voz paseando por el Cristo, mi

quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. Años lloraste a mi lado, te negué mil veces y otras mil veces lo volví a hacer, pero tu espíritu encendió el perdón que yo no aceptaba y tan adentro mío sentí la paz de la salvación. Amigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Yo quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. Yo quiero estar contigo, quiero amarte. Vivo en una colina, olvidada en el planeta azul, donde el cielo aún es limpio y la noche es luz. Y oigo cada día. Bueno, recordemos el tema de hoy acerca de la serie llamada Persiste en la lucha. El tema es limpiando el campo de batalla. Y vamos a hablar más propiamente acerca de el libro de Reyes. Vamos a estar en Primera de Reyes, capítulo 18. Este pasaje bíblico habla acerca de Elías y los profetas de Baal y cómo cuando Elías invocó el nombre de nuestro Señor, Dios le responde, y cómo los profetas de Baal invocan el nombre de este Dios con D minúscula y no le responden. Pero vamos a ahondar un poco más en el versículo 21, donde dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces, partiendo de este versículo, es que vamos a hablar acerca del último tema de la serie Persiste en la lucha, limpiando el campo de batalla. Ocasión que yo estoy hablando de la misma luz del sol. He anclado mi vida al pie de esta soy un corazón cautivo. Porque llevo teñida la vista y tatuada la mente de rojo carmesí por la sangre de un carpintero. Que yo estoy hablando de la misma luz del sol. He anclado mi vida al pie de esta cruz antigua y no quiero cambiar. Soy un corazón cautivo porque llevo teñida la vista y tatuada la mente de rojo carmesí por la sangre de un carpintero inocente. Pero para poder entender qué es el campo de batalla, entonces quiero contarles algo que me enseñó mi madre de pequeña. Y ella siempre me decía, porque yo conocí el Evangelio muy temprano, a los 3 años, y ella siempre me decía que la mente era el campo de batalla y una mente desocupada es el taller del enemigo. Y a medida que voy creciendo, esta palabra se vuelve, o esta frase, este párrafo, se vuelve una realidad en mi vida. Yo quiero que oremos primero para entregarme este tiempo a Papá Dios y que sea Él hablando a nuestras vidas. Amado Rey y Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos una vez más traer tu mensaje. Señor, toma el control y permítenos entender lo que vienes a traer a través de tu palabra y que cumpla, Señor, el mensaje que tú vas a traer, la misión por la cual ha sido dado. Te damos toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Y después de haberle entregado nuevamente este tiempo a papá, entonces, como les iba diciendo, este párrafo, esta frase, empieza a hacerse real en mi vida. Y al principio yo pensaba que se exageraba demasiado cuando se decía esto. La mente desocupada es el taller del enemigo. Pues empiezo a entender que el diablo, la serpiente antigua, Satanás, o como le llames tú, él trabaja a través de dardos. Y entiéndase la palabra dardos como pensamientos lanzados a nuestra mente. Pero no pensamientos de bien, como dice la palabra en Isaías. No, estamos hablando de pensamientos de mal, de maldad, pensamientos que vienen a destruir nuestra mente, que vienen a destruir nuestro caminar con Dios. Estoy hablándole tanto a personas conocedoras del camino cristiano como a personas no conocedoras. Y es que cuando empezamos a entender lo poderosa que es nuestra mente, entonces allí empezamos a entender cómo opera el enemigo de nuestra alma. Y quiero leerles un versículo que habla acerca de esto. Segunda de Corintios 10, versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y aquí empiezo el mensaje. Resulta que todo lo que llega a nuestra mente no viene de parte de Dios. Resulta que todos aquellos pensamientos que dejamos en nuestra mente, aquellos pensamientos que no hacemos lo que dice la última parte del versículo 5, sujetar todo pensamiento a la obediencia de Cristo, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto quiere decir sujetar nuestra mente a la perfecta voluntad de Cristo. Y es precisamente esto lo que viene a enseñarnos el precioso Espíritu Santo. Es precisamente de esto es de lo que Él viene a hablarnos. De la importancia de, como dice un adagio popular, amarrar la loca de la casa. Y suena muy chistoso, suena muy jocoso, pero es verdad. La mente es tan poderosa que te puede llevar a construir, como también te puede llevar a destruir. Y un ejemplo muy claro se ve evidenciado en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 20 hasta el 40. Y vamos a ir directamente al versículo 21. Dice que había una especie de disputa entre Elías y los profetas de Baal por cuál Dios les escucharía. Y estar entonces en esta discusión, y Elías, un profeta que escucha la voz de Dios, se acerca a todo el pueblo y les dice, a todo el pueblo de Israel, quienes estaban entre un Dios y el otro, y él les dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decirle al pueblo, el versículo 22, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y esto es lo que a mí me consterna completamente. Hay un hombre que le está creyendo a Jehová de los ejércitos, y hay 450 hombres que le están creyendo al Dios Baal. ¿Y cómo es posible que hay un pueblo entero dividido entre dos pensamientos? ¿Cómo es posible que cuando tú y yo gustamos de la presencia de Dios, llega el enemigo de nuestra alma a hablarnos directamente a nuestras vidas y preferimos escuchar su voz que escuchar la voz del que nos ha transformado, nos ha limpiado y nos ha levantado? Y esto es lo que a mí me consterna profundamente. Elías sabía a quién le estaba hablando. Y dice más adelante en el capítulo 24, versículo 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y sigue toda esta, todo este relato, hablando acerca de a quién debían de escuchar el pueblo de Israel. Y algo muy importante, tú que me estás escuchando, cuando tú dejas un pensamiento allí escondido en tu mente, un pensamiento que viene a destruirte, que viene del mismísimo infierno, que viene del reino de las tinieblas, a destruir tu mente, a destruir tu vida e incluso a destruir tu relación con Dios. Si tú no decides a tiempo, entonces este pensamiento se te va a convertir en una acción. Si tú no decides a tiempo, este pensamiento va a bajar a tu corazón y cuando menos lo pienses, vas a resultar en la acción y vas a hacerlo sin entender, sin haber caído en cuenta del error. Te vas a descubrir equivocándote con tu vida si no empezamos a limpiar el campo de batalla que es la mente, cuya mente debe estar limpia, porque el enemigo es astuto y constantemente está mandando argumentos contra el conocimiento de Dios. Y constantemente está mandándote a ti pensamientos de derrota. Constantemente te está mandando pensamientos de dejarlo todo tirado. Constantemente está llevándote a desanimarte en las cosas de Dios. constantemente está llevándote a menguar en la búsqueda de la presencia de Dios. Pero déjame decirte que hoy el precioso Espíritu Santo, a través de esta lectura, te está diciendo: no sigas escuchando al enemigo. No sigas escuchando a Baal, no sigas escuchando a aquellos dioses que vienen a interponerse entre tu relación con Dios. No sigas escuchándolos, porque cuando tú vayas a invocar a estos dioses, cuando tú vayas a ellos, ninguno te va a escuchar. Ninguno te va a escuchar. Y quiero continuar la lectura en el versículo 26. Y ellos tomaron el buey que se les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. El 27 dice: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, o hay que despertarle. Esto me consterna, porque eran 400 hombres contra uno que estaba escuchando la voz del Dios verdadero. ¿Qué voz escuchas tú? ¿Qué voz estamos escuchando? ¿A quién le estamos dando la patria potestad de nuestra mente? ¿A quién le estamos permitiendo que nos susurre cada mañana y que nos diga cómo terminar el día? ¿A quién le estamos permitiendo que nos hable al corazón? Porque déjame decirte que todo aquello que llega a tu mente, como lo decía ahora, si no lo destruyes, si es algo que viene de parte del enemigo y no lo destruyes, va a bajar a tu corazón y va a desencadenar en una acción. Y déjame decirte que no todo lo que llega a tu mente es bueno. Solo tú y yo sabemos qué pensamientos navegan constantemente por nuestra mente. Pero quiero decirte que Papá Dios conoce tu mente. Dice el Salmo 139: aún no ha llegado la palabra a nuestra boca, y aquí tú la sabes toda. Aún los pensamientos Él ya los conoce antes de llegar a nuestra mente. Pero quiero darte una gran noticia en esta noche. El enemigo de tu alma no sabe qué estás pensando. Él no conoce tu mente. Él no puede escudriñar tu mente. Él simplemente puede mandarte dardos envenenados al haber escaneado profundamente tus actitudes. Partiendo de cómo tú actúas, es como el enemigo te tienta. Partiendo de lo que hay en tu corazón, que lo manifiestas, es como el diablo te manda la tentación. Porque la concupiscencia que hay en tu corazón, esa se vuelve real y esa es la que ataca tu vida. Esa es la que tienta tu vida. Pero si tú hoy decides limpiar el campo de batalla, que ya empezamos a entender el por qué es tan importante limpiar nuestra mente de toda la basura que llega a ella. Es importante que escudriñemos todo, tanto lo que vemos como lo que oímos y lo que permitimos que llegue a nuestra mente. Es importante buscar la santidad en todo tiempo. Y quiero que vayas conmigo a un versículo muy especial, y se encuentra en Filipenses 4:8. Casi siempre lo utilizo para hablar del tema de qué se debe o en qué se debe pensar. Y cuando yo descubrí este versículo, empecé a tomarlo como una herramienta, una arma, un caballito de guerra en el que cada que llega un pensamiento me monto y lo analizo y con base a lo que está allí escrito, le permito a ese pensamiento quedarse en mi mente. Y dice Filipenses 4, del 8 al 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, empieza un filtro, mi amado hermano y joven que me estás escuchando. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y continúa diciendo el 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y aquí hay algo muy especial, y es una promesa. Dice, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Nos está invitando a imitar a nuestro Rey maravilloso y poderoso llamado Jesucristo. Si tú empiezas a analizar esto, ¿lo pensaría Jesús? ¿Así actuaría Jesús? ¿Esta es la forma en que Jesús se dirige a las personas? Si empezamos a analizar detenidamente cada pensamiento que llega a nuestra mente y lo confrontamos con la palabra, entonces empezamos a hacer lo que dice en 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¡Aleluya! Y esta es la parte esencial de aprender a limpiar el campo de batalla. Si tú y yo no comemos palabra, si tú y yo no escudriñamos las Escrituras, acabamos de leer un pasaje en Primera de Reyes, capítulo 18, donde habla acerca de cómo se encontraba el pueblo de Israel, viviendo entre dos pensamientos, claudicando, como dice aquí en la palabra, dudando. Cuando tú y yo empezamos a escudriñar la palabra, nos damos cuenta de que viene de parte de Dios y que viene de parte del enemigo. Ese es el punto más importante para limpiar el campo de batalla. Leyendo la palabra, la voz de Dios, aprenderemos a limpiar el campo de batalla. Segundo, cuidando lo que entra a nuestra mente, analizando todo pensamiento, sometiéndolo a la voluntad perfecta de Dios. Tercero, cuida lo que ves, cuida lo que escuchas. No todo lo que ves y lo que escuchas te edifica. A veces lo que ves y lo que escuchas te va a destruir, muy sutilmente, como actúa el enemigo de tu alma. Muy sutilmente, casi que bajo cuerda, de una manera que ni siquiera tú y yo nos vamos a dar cuenta si no analizamos lo que entra a nuestra mente. Estos son los tres puntos que hoy vino el precioso Espíritu Santo, o tres píldoras que vino el precioso Espíritu Santo a regalarnos en esta noche. Y la última es someternos a la voluntad agradable, buena y perfecta de Dios. Porque solo de esta manera aprenderemos a imitar a nuestro amado Jesús. Y cuando aprendemos a hacer todo lo que veíamos, oíamos, recibíamos y aprendíamos de Él, entonces dice la palabra en Filipenses 4:9, el Dios de paz estará con vosotros. Y solo de esta manera aprenderemos a persistir en la lucha, limpiando el campo de batalla. Y bueno, este fue el tema de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para ti, lo ha sido para esta sierva, cuya palabra todos los días es puesta en mi camino para examinar si lo que viene es de parte de Dios o de parte del enemigo. Yo te invito a que si tú por mucho tiempo permitiste que la basura que llegaba de afuera se quedara en tu mente, hoy vayas a la presencia de Dios, te entregues, derrames tu corazón, le pidas perdón y le pidas que te ayude a limpiar el campo de batalla, que te ayude y que te dé herramientas para permanecer en pie y con tu mente limpia. Te invito a que todo lo que escuches lo analices y no prestes tu oído para cosas vanas que no te van a edificar. Y te invito a que todo lo que entre por tus ojos lo analices y te des cuenta si eso que estás viendo te edifica o te está destruyendo. Y por último te invito a que conviertas Filipenses 4:8 en tu caballito de guerra. Y que empieces a pasar cada pensamiento que llega a tu mente por este filtro. Y de esta manera tu vida nunca ni jamás volverá a ser igual. Porque si cambias tus pensamientos, cambiará lo que sientes. Lo que hay en tu corazón y en tus emociones se transformará. Y cuando tú cambies lo que hay en tu corazón, cambiarán tus actos. Cambiará lo que hagas a través de tu vida. Y de la única manera que esto puede ocurrir es teniendo una relación personal con el precioso Espíritu Santo, navegando en las aguas de su presencia cuando vas a buscarle en oración. Si tú que me escuchaste no eres cristiano y hoy quieres empezar a caminar con Cristo, te invito a que hagas, después de mí, la siguiente oración. Te quiero decir una cosa muy importante. Esta oración no es mágica, ni a través de ella tu vida va a cambiar. Simplemente se cumple la palabra cuando dice en Romanos que con la boca confesamos para salvación. Pero realmente, cuando tú empiezas a abrir tu corazón y tu mente a la vida que Dios tiene para ti, entonces vas a ser diferente y va a venir a ti un nuevo nacimiento. Así que te invito a repetir después de mí. Jesús, te pido que me perdones por todos mis pecados y todas aquellas cosas que he hecho, de las que me acuerdo y aún de las que no me acuerdo. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Reconozco tu sacrificio en la cruz del Calvario. Te invito a que mores en mi vida y en mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme caminar contigo. Permítele al precioso Espíritu Santo que venga a mi vida y me enseñe a caminar contigo. Gracias. Te amo. Cuando tú le dices a Dios estas palabras, empiezas a entender algo diferente. Así tú no conozcas la persona de Jesús. Y así te haya sonado raro lo último que se dijo. Cuando tú le dices, te amo, le estás llamando. Cuando tú empiezas a caminar con Él, entonces vas a entender el amor tan grande que Jesucristo tiene por ti. Y ese te amo que hoy te sonó raro, vas a empezarlo a experimentar y verdaderamente un día vas a decir, Jesús, yo te amo. Bueno, este fue el tema de hoy, este fue el programa de hoy. Esperamos que se haya quedado en sus vidas. Te invitamos cada día a crecer en relación con Él.